yo te pido, bueno, sabemos que tú ya estás aquí, pero en especial en este momento de la palabra, yo te pido que tú estés sobre mi vida, Señor, y tú estés hablando, seas hablando a cada corazón. Yo te pido que tu palabra cumpla el propósito con el cual ha sido dada. Y yo te pido, Señor, que quede grabado en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, amén, como a fuego, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón, sí, Señor, háblanos. Amén. Amén. Bueno, iglesia, el tema que yo quiero compartir hoy con todos vosotros es alcanzando los propósitos de Dios. Alcanzando los propósitos de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos para su vida? Levanten la mano. ¿Quiénes creen que Dios tiene propósitos para su vida? ¿Y cuántos quieren alcanzar todos esos propósitos que Dios tiene? Yo quiero alcanzar todos los propósitos que Dios tiene para mí. Y yo quiero que cada vez que yo hable de propósitos de Dios, podamos pensar en propósitos de todo tipo. Propósitos en todas las áreas, en la familiar, en el servicio a Dios, en el ayudar a otros, en nuestra profesión, nuestro trabajo, que pensemos en todas las áreas donde Dios puede usarnos, donde Dios tiene propósitos específicos para nuestras vidas, ¿amén? Entonces, cuando diga propósitos, pensáis en todo ese tipo de propósitos. Vale. Hay algo que nos enseñó nuestra pastora Patricia, que a mí me encantó. Un día yo lo escuché y a mí me encantó. Y ella decía que la decisión más importante que tomamos en nuestra vida es la decisión de seguir a Jesús, ¿no? De ser cristianos. Pero me encantó lo que dijo a continuación, y es que la segunda decisión más importante en nuestras vidas es qué tipo de cristianos vamos a ser. Si un cristiano carnal o un cristiano espiritual. Y yo creo que un cristiano espiritual es aquel que conquista los propósitos de Dios. Un cristiano espiritual es aquel que va a por ellos, que va a conquistarlos, que anhela llevar a cabo todos los propósitos que Dios tiene para su vida. Porque al fin y al cabo, alcanzar los propósitos de Dios es hacer su voluntad, ¿verdad? Y un cristiano espiritual hace la voluntad de su Señor. ¿Amén? Creo que hay dos cosas, quizás hay muchas más, pero Dios ha traído a mi corazón dos cosas necesarias para poder alcanzar o cumplir los propósitos de Dios. La primera es creer lo que Dios dice. Creer lo que Dios dice de mí, creer lo que Dios dice en general, de todas las cosas. Y la segunda es estar en el lugar de su perfecta voluntad. Estar en el lugar de su perfecta voluntad. Haciendo lo que Él nos manda, haciendo esas pequeñas tareas, siendo obedientes en lo poco, corrigiendo cada cosa que Él nos manda a cambiar, a corregir, estar en el lugar de su perfecta voluntad. Pero yo quiero que nos centremos en la primera. Solo en la primera, creer lo que Dios dice. Es muy importante creer lo que Dios dice, en especial lo que Dios dice de cada uno de nosotros, lo que Dios dice de mí. Necesitamos creer la verdad de Dios para alcanzar sus propósitos. Entonces, quiero mostraros un pequeño vídeo, son 2-3 minutitos. ¿Nico, lo tienes? Sí. ¿Puedes cerrar la puerta? Damas y caballeros, acérquense. Una perversión de la naturaleza. El hombre, si es que se le puede llamar así, a quien el mismo Dios le dio la espalda. Les presento. El hombre sin extremidades. Míralo. Largo de aquí, niños. Eres maravilloso. pasa contigo? Está bien. No pasó nada. Mi culpa. A lo mejor me acerqué demasiado, ¿verdad, amigo? Que tengas buenas tardes. Espléndido, demasiado. La manera como se mueve, llenos de fuerza, color y gracia. Son grandiosos. En cambio tú, maldito de nacimiento, un hombre, si es que se le puede llamar así, a quien Dios mismo le dio la espalda. ¡Basta! ¿Por qué dices eso? Porque tú lo creíste. Pero ellos son diferentes a mí. Sí, tú tienes una ventaja. Mientras más difícil, más grande es el triunfo. Sus ojos serán testigo. Vale. En este vídeo, la primera escena a mí me parece bastante impactante. Realmente son escenas de un cortometraje que se llama El Circo de la Mariposa y lo pueden ver como... creyendo sus mentiras. Tanto así que cuando escuchamos la verdad de Dios, cuando Dios nos dice, eres maravilloso, como el hombre que le decía, eres maravilloso, y Dios nos dice, eres maravilloso, eres capaz, eres un vencedor, tú puedes. Pero nosotros no creemos, porque hemos creído tanto la mentira del diablo, que simplemente escuchamos la verdad de Dios como algo que ya, o sea, que es una lección aprendida en nuestra mente, en teoría, pero realmente no lo creemos. El hombre del bigote para mí representa a Dios, diciéndole a él lo maravilloso que era. Y Dios nos dice eso a nosotros, pero muchas veces no le creemos. ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de una predicación, a través de la palabra? ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de un hermano, de un líder en un discipulado? Y Dios te dice, sí, tú puedes, tú eres talentoso, Dios te sostiene, tú vas a salir de esta dificultad, Dios te va a dar la victoria. Y nosotros pensamos, sí, lo sé, eso lo sé, sí, yo ya sé que Dios es victorioso, que Dios es poderoso, que yo voy a poder, eso ya lo sé. Pero después pensamos, pero es que mi situación es tan difícil, pero es que yo soy tan incapaz, pero es que yo soy un fracaso. Después pensamos en lo imposible que es nuestra situación. Y entonces realmente no estamos creyendo la verdad que decimos que conocemos. No estamos realmente creyendo la verdad que decimos sí creer. Y dice la palabra de Dios en Juan 8:32, no lo busquen, es muy corto, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la verdad de Dios nos hace libres cuando la conocemos hasta el punto en el que creemos y entonces la vivimos, hasta el punto en que creemos esa verdad y entonces la vivimos. Entonces ahí la verdad de Dios nos hace libres. Pero si tú simplemente la conoces como teoría, no te sirve de nada. Tú necesitas creer la verdad de Dios sobre ti. Es un conocer la verdad que implica creer, y es un creer que implica vivir esa verdad. Y yo quiero hoy hablarles de tres verdades. Tres verdades que debemos creer con convicción de Dios sobre nuestras vidas. Y yo he invitado a Rocío. Rocío, ¿puedes venir? Rápido. El domingo pasado tuve mi primera clase con los niños más pequeñitos. Y fue muy linda. Y ella me va a ayudar a enseñaros. ¿La veis? Es que aquí, bueno, ¿sí? Vale, ella me va a ayudar a enseñaros tres verdades que yo les enseñé a ellos en esa clase. Y esas tres verdades las vamos a aplicar, a enseñar hoy también, ¿vale? Pero con un poquito más de profundidad, claro. Entonces, ¿cómo era Rocío? Dios me ama. Mucho. ¿Pero cómo es que hay que hacer? Dios me ama. Allá, ya míralos a ellos. Dios me ama. Mucho. Y Dios me ha creado. Guapa. ¿Pero cómo es que hay que hacer? Dios me ha creado, allá míralos. Guapa. Así, así, guapa. Guapa, el baile así. Dios me ha creado. Guapa. Y Dios tiene cosas. para todos. ¿Muy qué? Muy grandes para todos. ¿Pero cómo se hace? Ah, sí. Sí, gracias, Rocío. Puedes ir ya a tu clase, que me la he hecho fugar de clase. Entonces, les enseñé que Dios nos ama mucho. Dios nos ha creado guapas. Dígale a la persona que está, si usted es chica, hágale así. Dios me ha creado guapa. Y si usted es chico, hágale así. Y píquele el ojo. Dios me ha creado guapo. Hágale así. Pero hágale, hágale. Dios me ha creado guapa. Dios me ha creado guapo. ¿Sí? Y Dios tiene cosas grandes para mí. Entonces, vamos a ver la primera. Vamos a hablar sobre la primera. Que Dios me ama mucho. Primer punto, la primera verdad que necesitamos creer para cumplir los propósitos de Dios es que Dios me ama de forma perfecta, indescriptible e incondicional. Dios me ama de forma perfecta, indescriptible e incondicional. Dios mostró su amor por nosotros en la cruz del Calvario y Él ya no tiene por qué demostrarnos su amor. Sin embargo, cada día tenemos muestras de su amor en nuestras vidas. Y Él nos ama con un amor perfecto porque es el único amor, solo el amor de Dios cumple lo que dice 1 Corintios 13, del 4 al 8. Que es un amor sufrido, bueno, que no tiene envidia, que no se goza de la justicia, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Pero sobre todo, el amor de Dios nunca deja de ser, nunca cambia por nosotros. Y el amor de Dios es indescriptible. Dice en Efesios 3, 18 al 19, para los que toman notas. Dice, Pablo le habla a los Efesios y les dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. El amor de Dios es inmedible, es indescriptible por nosotros. Y el amor de Dios es incondicional. Dicen las Escrituras en Romanos 5, 8, esta la conocemos todos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Porque el amor de Dios no cambia, por más grande que sea nuestro pecado, el amor de Dios no cambia. Otra cosa es que tú estés lejos de Él, otra cosa es que tú te decidas alejarte de Él, pero su amor por ti no cambia nunca. Y esta verdad es una verdad, como dicen aquí, como una casa. Mejor dicho, como una catedral o como una mansión. Es una verdad que para mí es muy importante estar convencidos de esta verdad. Porque si estamos convencidos de esta verdad, ni en el tiempo más oscuro de nuestras vidas, ni en el tiempo más difícil de nuestras vidas, vamos a dudar de que sus planes son buenos para nosotros. Si realmente estamos convencidos de esta verdad. La segunda verdad, ¿cuál era la segunda? Que Dios me ha creado guapa, pero lo que yo quería, no apunten eso, apunten, bueno, si quieren apúntenlo, pero lo que yo quería decirles a los niños con esto y hoy a todos vosotros es la segunda verdad que necesitamos creer es que Dios me ha hecho capaz de ser y de hacer todo para lo que Él me creó. Dios me ha hecho capaz de ser y de hacer todo, escúchenme bien, todo para lo que Él me creó y me salvó. Amén. Dios te ha hecho capaz de ser y hacer todo para lo que Él te creó y te salvó. Y para mí un gran ejemplo que encuentro en la Biblia de seguridad en sí mismo, de saber quién es Él en Dios, es David. Quiero que si me acompañan el Salmo 139, versículos 14 al 15, perdón, desde el 13, Salmos 139, versículos 14 al 15. Dice, yo lo voy a leer en una versión, no estoy segura si es la Nueva Versión Internacional o la Lenguaje Sencillo, pero me encanta esta versión. Vamos a leer del 13 al 14 nada más. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Te alabo porque soy una creación admirable. Tremendo. Decía un pastor que escuchamos en un retiro de jóvenes. Decía, seguramente David en uno de los espejos de aquel tiempo se vio y dijo, oh Señor, qué creación más admirable has creado. Qué maravillosa creación has hecho aquí. Pero me encanta porque David se veía con los ojos de Dios. Y luego yo pienso en muchos hombres de la Biblia que alcanzaron los propósitos de Dios, pero que mucho antes de decirle sí a Dios, dijeron pero es que yo, y también pienso en muchos otros que le dijeron no a Dios, pero en ambos casos lo hicieron porque, o sea, le dijeron no a Dios y le dijeron pero a Dios, porque se vieron a sí mismos, no se vieron a sí mismos en Dios, simplemente se vieron a sí mismos, no vieron a Dios sosteniéndolos. Podemos ver un Moisés diciendo soy tartamudo, Señor, un Jeremías diciendo soy un niño, un Gedeón pidiendo un montón de pruebas. Sin embargo, David todo el tiempo se ve seguro, todo el tiempo, pero era una seguridad que venía de que él se veía en Dios y creía lo que Dios había puesto en él. Por eso, aun cuando David es ungido por Samuel como rey, él no dice, ¿yo? ¿Pero por qué yo? Si soy el menor, pero dice, no creo que sea capaz, pero no, él no dice nada de esto. Para mí David es uno de los pocos hombres en la Biblia que a Dios no le dijo a David, ve, sino que David dijo, yo voy. Y ahora les voy a decir por qué digo esto. Pero obviamente se dice de David que él era un hombre, fue un hombre con el corazón conforme al de Dios. Y es que claro, el corazón de Dios nos ve capaces, el corazón de Dios nos ve a través de Cristo. Entonces el corazón de Dios nos ve como vencedores, nos ve como victoriosos, nos ve como capaces. Dios sabe cuánto podemos hacer con Él. Dijo alguien, lo escuché en estos días, Dios cree en ti más de lo que tú crees en Él. Dios cree en ti más de lo que tú crees en Él. Y David se veía con esos ojos, David lo entendía así. Quiero que me acompañen a 1 Samuel 17, versículos 32 al 37. Primera de Samuel 17, versículos 32 al 37. Vale, vamos a leerlo. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Por eso les decía que él dijo, yo voy. Él no, Dios no tuvo que rogarle, hey, toma tu lugar, ve, pelea. No, él dijo, yo voy. Y seguimos con la lectura en el versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, y esto es muy importante, dijo David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Tremendo ese David, porque David no se veía enfrentando la batalla solo. Él se veía en Dios. No se veía enfrentando el tiempo difícil solo, sino que él se veía en Dios. Él veía a Dios yendo delante de él. Porque él, así estaba David dispuesto a enfrentar lo que se le atravesara por delante, lo iba a acabar y él iba a poder, porque él estaba en Dios. Pero ojo, David no mira solo a Dios, ni se mira solo a sí mismo. Él mira todo lo que puede hacer en Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece importante esto, porque muchas veces decimos, sí, Dios lo va a hacer, para Él todo es posible, Él es poderoso, Él puede. Entonces vemos a Dios y decimos, sí, Él podría hacer esto, pero ¿saben qué? Es que Dios muchas veces te va a usar a ti, muchas veces te va a usar a ti, entonces tú necesitas creer en ti. Necesitas creer que en Dios puedes hacerlo todo, que en Dios puedes vencer cualquier circunstancia y en Dios puedes alcanzar cualquier propósito. Por eso, para alcanzar los propósitos de Dios, necesitamos creer esta verdad, creer lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios dice de mí. Necesitamos creer que Dios nos ha hecho capaces para hacer y hacer todo lo, para lo que Él nos creó y nos salvó. Amén. El protagonista del cortometraje que vieron, pues el cortometraje obviamente es un drama, una película, no es de la vida real, pero él en la vida real, este chico sin brazos y sin piernas, es un predicador. Para los que no lo conocen, creo que algunos, varios lo conocen, y ha predicado a millones, escuchen, no miles, millones de personas les ha hablado de Jesús. Y es además, es escritor, ha escrito dos libros, es actor, es músico y dirige una fundación para personas discapacitadas. Tremendo, ¿verdad? No tiene ni brazos ni pies. Tiene esposa y un hijo, lo que un día nunca pensó que iba a tener. Y he estado escuchando algunas entrevistas de él y me encanta una frase que él dice. Y él dice, yo no soy nada, pero Dios vive en mí y yo vivo en su fuerza. Me encantó, yo no soy nada, pero Dios vive en mí y yo vivo en su fuerza. ¿Qué hubiera pasado si este chico, Nick se llama, no le cree a Dios? ¿Qué hubiera pasado si Nick no le hubiera creído un día que Dios podía hacer cosas grandes con su vida, que tenía un propósito, que Dios tenía un plan y que ese plan era bueno? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántas vidas? Bueno, quizás Dios hubiera usado a otro, es verdad, pero tremendo lo que se hubiera perdido él. ¿Cómo hubiera acabado su vida? En derrota, sin esposa, sin hijos, sin propósitos cumplidos, sin nada. Ustedes quizás hoy no nos alcanzamos a imaginar lo importante que es hoy creerle a Dios, porque entonces mañana estaremos alcanzando muchos propósitos para Él que ni nos imaginamos hoy. Y a veces ponemos tantas excusas y pensamos en los que ya hoy sí lo han alcanzado. Entonces sí, es que él lo alcanzó. Pensamos hasta en Nick, aunque con todas las limitaciones que tiene, y él, porque él hubiera podido poner muchas excusas y decir, no, pero es que yo no voy a poder, no sé qué. Pero él un día decidió creer que Dios lo había diseñado capaz, lo había creado capaz de cumplir todos los propósitos de Dios. Y entonces a veces vemos a las personas que han alcanzado los sueños que nosotros quisiéramos también alcanzar y cumplir, y decimos, no, pero es que él lo ha tenido todo, ella no ha pasado por lo que yo pasé, es que a mí me falta, en cambio a él le sobra, no han pasado por lo que yo he pasado, no ha sufrido por lo que yo he sufrido. ¿Y saben cómo se llama eso? Autocompasión. Eso se llama autocompasión. Y la autocompasión no nos sirve de nada. Díganle al que está al lado, la autocompasión no me sirve de nada. La autocompasión no me sirve de nada. La autocompasión nos hace inútiles para hacer la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Nos hace inútiles, no sé si les suena fuerte, pero es así. ¿Por qué? Porque nos hace ver, no nos hace ver lo que Dios puede hacer. Como le decía el hombre del sombrero y el bigote a Nick, como le decía, no, tú tienes una ventaja sobre ellos, porque entre más difícil sea, más grande será la victoria. Entonces la autocompasión no nos deja ver que Dios puede llevarnos de aquí, de la amargura, de lo malo, de lo feo, de lo débil que somos, nos puede llevar a lo grande, a lo maravilloso y a lo genial. La autocompasión no nos deja ver eso. La autocompasión nos hace vernos a nosotros mismos hundidos en nuestra situación, hundidos en nuestras circunstancias, hundidos en nuestras debilidades y nuestros fracasos. La autocompasión, el victimismo y el no puedo nos hacen inútiles. Y les voy a dar tres razones por las cuales la autocompasión nos hace inútiles para alcanzar los propósitos de Dios. Una es porque la autocompasión, bueno, nos hace inútiles porque no me deja ver lo que tengo, me lleva solo a ver lo que me falta. No me deja ver lo que tengo. me lleva solo a ver lo que me falta. La segunda razón por la que nos hace inútiles la autocompasión es porque nos mantiene anclados al dolor y anclados al pasado y no nos deja ver lo que tenemos por delante. Y nos hace inútiles porque nos hace vernos a nosotros mismos sin Dios y no nos deja ver lo que podemos hacer en Dios. ¿Amén, iglesia? Entonces hay que erradicar la autocompasión de nuestras vidas. No sirve de nada autocompadecernos. Dice una autora muy famosa, muchos la conocerán, Joyce Meyer, me encantó lo que dice sobre la autocompasión. Dice que es tomar algo que Dios destinó que lo diéramos a otros y revertirlo sobre nosotros mismos. Tremendo. Cuando estamos dando del amor que Dios nos da para darle a otros, que es la compasión, ¿no? Dios nos ha dado ese don, digamos, para amar a otros, para sentir el dolor de otros y ayudarlos. Y cuando somos autocompasivos, nos estamos dando ese amor a nosotros mismos. Entonces estamos siendo egoístas, egocéntricos. Nos estamos idolatrando a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál era el segundo punto? La segunda verdad. Sí, nos ha hecho guapos y guapas. Capaces de ser y hacer todo para lo que Él me creó y me salvó. Muy bien. Tercera y última. Verdad que debemos creer. ¿Cómo hacía? ¿Quién se acuerda cómo hacía Rocío? ¿Dios tiene cosas? Ah, se lo aprendieron. Grandes para mí. Y yo les enseñaba a ellos, les dije un montón de veces a los niños, Dios tiene cosas grandes para, y les hacía así, para mí, y para todos, me decían. Y yo, que no, que para mí, para todos. Y eso sí es verdad. Dios tiene cosas grandes para todos. Entonces, la tercera cosa, la tercera verdad, es que Dios tiene un plan para mí. Y ese plan es bueno. Dios tiene un plan para mí. Y ese plan es bueno. Jeremías 29:11, pueden buscarlo. Y lo leemos juntos. Es muy conocido también, pero es lo mismo. Si conocemos la verdad, pero no la creemos, no nos sirve. Dice Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En momentos difíciles, muy difíciles de mi vida, yo he tenido que repetir tanto en mi mente este versículo y decir, los planes que Dios tiene para mí son buenos, los planes que Dios tiene para mí son buenos, el futuro que Dios tiene conmigo es bueno, es de bendición, yo voy a tener, yo voy a alcanzar sus propósitos, yo voy a cumplir mis sueños, Dios tiene planes buenos conmigo, y me lo he tenido que repetir muchas veces, porque en los tiempos de dolor y en los tiempos de angustia, la voz del enemigo viene, o quizás tú, la voz de tu propio dolor y tus propias emociones vienen, y te dicen, no alcanzarás tus sueños. No conseguirás lo que quieres. Lo que estás pasando es tan difícil que no vas a llegar al otro lado. No vas a cruzar al otro lado. No lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr. Te empieza a poner pensamientos, ¿por qué Dios ha permitido esto? Si tú lo has hecho bien. En algunos casos, ¿no? Hemos estado haciendo todo bien. Señor, ¿por qué permites esto? Imagínense los padres de Nick. Cuando él cuenta su testimonio es impactante porque dice que cuando él nació, su padre pensó que no tenía solo un brazo y resulta que el médico le dice, no, su hijo no tiene ni brazos ni piernas. Y su mamá dice que pasó como 4 meses sin amamantarlo. Fue un shock. Eran siervos de Dios. Lo habían hecho bien. Y estaban recibiendo a su hijo sin extremidades. Pero ellos decidieron no quedarse ahí. Ellos pudieron creer que los planes de Dios eran buenos con ellos, aunque ahí no lo veían. En ese momento era como, Señor, ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué? Pero como dice Juan, cuando Jesús le dijo al ciego, cuando le preguntan a Jesús, ¿y este hombre por qué es ciego? ¿Porque sus padres pecaron? ¿Por qué es ciego? ¿No? Y le dice, no, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y así mismo fue con Nick y con todos nosotros. No sé por qué situación estás pasando, o has pasado, o vas a pasar. Pero en ese momento recuerda esta verdad. Esta verdad que sea como una columna en tu vida. Los planes de Dios son buenos para ti. Los planes de Dios son buenos para ti. No solo esta verdad, creo que estas tres verdades son, es necesario que sean como columnas en nuestras vidas, para que pase lo que pase, pase lo que pase, y estemos pasando por lo que estemos pasando, cumplamos los propósitos de Dios. No dejemos de cumplir los propósitos de Dios ni un minuto, porque los propósitos de Dios se pueden cumplir aun cuando tú estás en lo más difícil de tu vida, se pueden cumplir ahí. No dejemos de cumplir los propósitos de Dios por ahogarnos en nosotros mismos, por vernos a nosotros mismos como somos. Necesitamos dejar de lamentarnos por lo que no tuvimos, por lo que no fuimos capaces de hacer, o por lo que no, por lo que nos hubiera gustado que fuera diferente. Hay muchas cosas en mi vida, varias, que me hubiera gustado que fueran diferentes. Sin embargo, Dios en ellas se ha glorificado. Sin embargo, Dios ha traído sanidad. Sin embargo, lo que en ese momento no tenía propósito, yo hoy puedo ver el propósito de Dios cumplido. ¿Saben por qué? Porque no me he quedado allí y necesitamos no quedarnos allí, sino como dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es tiempo de decirle sí a Dios. Yo algo que tengo muy claro, recibí mucho en Emerge, eso es que es tiempo de decirle sí a Dios. Y para decirle sí a Dios necesitamos creerle. Necesitamos creer lo que Él dice de nosotros, que Él nos ama, que nos ha creado capaces, porque lo dice su palabra, nos ha hecho capaces de alcanzar todos sus propósitos y que Él tiene planes buenos para nosotros. Amén. Entonces, creámoslo. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Entonces vamos a decirle sí a Dios. Es un tiempo para decirle sí a Dios. No le digas más a Dios, no. No le digas más a Dios, pero es que yo, pero es que tengo, pero me falta, pero yo no tuve, pero sufrí, pero no más. Sea cual sea tu situación, tu vida, tus debilidades, lo que sea, mira, Dios puede hacer de cenizas cosas maravillosas. Lo he visto en muchas personas. Dios puede hacer cosas increíbles. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento allí. Yo creo que hay muchas familias o personas que realmente están decididas a servir al Señor, que han decidido vivir para Él, que han rendido sus vidas, sus capacidades, sus debilidades, todo lo han puesto delante de Dios, pero que están pasando por tiempos difíciles, o que han pasado por tiempos duros, o que quizás van a pasar por esos momentos. Y yo creo que hoy Dios quiere decirles algo a estas personas, y es que los planes que tengo para vosotros son buenos. Los planes que tengo para ti son buenos. Quizás ya has visto destellos de mis planes, porque has estado caminando en mi voluntad, pero aún no lo has visto todo. Eso quiere decirte el Señor hoy: aún no lo has visto todo, aún tengo cosas mejores para ti, aún tengo cosas mejores para ti. Así que sigue caminando en su voluntad. Los planes de Dios son buenos, el futuro que tiene para ti es bueno. Quizás hoy no entendamos las situaciones que vivimos, pero nada puede cambiar esta verdad: los planes de Dios son buenos para ti, porque dice la palabra. Escuchen nada más, sigan con sus ojos cerrados. Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Y quizás tú hoy no te identificas con estas personas que lo han hecho bien. Quizás tú lo has hecho mal, te has equivocado en alguna parte del camino, y hoy estás viviendo las circunstancias de esas equivocaciones, las circunstancias de esa torpeza o de esa necedad. Pero Dios también tiene planes buenos para ti. Dios tiene planes buenos para todos. Pero lo que Dios no puede hacer es obligarte a estar en el lugar donde tienes que estar para cumplir sus propósitos. Dios no puede obligarte a estar en su voluntad. Esa es una decisión que te corresponde a ti. Y si tú has reconsiderado tu camino y te has vuelto a Dios, cree, Dios tiene cosas mejores para ti. Tiene planes buenos, créelo, tiene planes buenos para ti. Señor, hoy más que antes entendemos y creemos en tu amor por nosotros, en nuestra capacidad en ti y en todos los planes buenos que tú tienes para nuestras vidas. Padre, yo te pido que estas verdades, pídele a Dios, Señor, que estas verdades queden grabadas a fuego en mi corazón, para que yo nunca desmaye, Señor, para que yo nunca me canse, para que nunca piense que no hay nada más al final de mi situación. Señor, que siempre recuerde esta verdad en el peor momento de mi vida. Y dile al Señor, si realmente lo crees, Señor, yo decido creerte. Yo decido creer que me amas, yo decido creer que me has hecho capaz. Y yo te digo sí hoy, Señor, yo te digo sí, Señor. Y yo decido creer que tus planes y tu futuro es bueno para mí, son buenos para mí. Gracias, Señor, por esta mañana, por este día, por esta palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.